Para usted, ¿qué significa el agua? El agua, fuente de vida. Así definen mujeres defensoras de derechos humanos a este bien natural, el cual, en la cordillera del Bálsamo, en el Departamento de la Libertad, está amenazado. El Salvador es un país que, aunque es el más pequeño de Centroamérica, cuenta con zonas de agua subterránea en casi todo su territorio, según el mapa hidrológico de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA del año 2008. Una de las zonas más importantes es la cordillera del Bálsamo, que recorre el Departamento de la Libertad y algunos puntos de Sonsonate. La cordillera del Bálsamo, además, está formada por sierras en las que crece el árbol del bálsamo, utilizado por sus propiedades medicinales. Por esto, para las comunidades que habitan en el lugar, es muy importante protegerla. Sin embargo, desde el año 2015, representantes de los sistemas comunitarios que trabajan en la zona han denunciado las intenciones del alcalde del municipio de La Libertad, Miguel Jiménez, de apropiarse de estos proyectos que benefician a las comunidades de la cordillera. ¡Que vivan las mujeres de la cordillera del Bálsamo! ¡Porque el agua no se vende! A pesar de las denuncias y las protestas de las comunidades por defender sus sistemas de agua, el edil llegó al punto de amenazar a un grupo de defensoras, quienes se negaron a aceptar que sus proyectos, que costaron tanto esfuerzo y sacrificio, les fueran arrebatados con fines lucrativos por parte del alcalde. Así lo recuerda María Paz Rivas. Las amenazas, esas amenazas, si yo les digo, porque, bueno, muchas mujeres por defender el derecho humano al agua, por defender su sistema, por defender, en el caso nuestro, que andamos trabajando para que ya no se siga destruyendo el medio ambiente, que, bueno, si no tenemos un medio ambiente bueno, obviamente no vamos a tener agua. Entonces, hemos recibido amenazas, y les digo hemos porque he sido parte, lo único que en otra forma, ¿verdad? A mí me lo dijeron tan de frente que me dijeron de que querían callar nuestras voces como mujeres. Pero las amenazas del alcalde se intensificaron y, de hecho, algunas mujeres se vieron obligadas a salir de sus comunidades por temor a atentados contra su vida o la de sus familias. Incluso, algunas tuvieron que salir del país. Sin embargo, este tipo de acciones cometidas por el alcalde, que cabe mencionar representa al principal partido de derecha en el país, las organizaciones comunitarias mantienen su lucha por defender sus sistemas y por exigir con más fuerza la aprobación de la Ley General de Aguas. Más de 22 comunidades haciendo una protesta, rechazando el desabastecimiento de agua que tenemos aquí en Zaragoza. También todas las comunidades exigiendo a estos 84 diputados que están ahorita aquí en Zaragoza, que son los diputados de Arena, Concertación Nacional y Gana, que levanten la mano para apoyar, para aprobar ya la Ley General del Agua. Marta Lidia Molina, presidenta de la Asociación de Mujeres Comasagüenses, aseguró que por este tipo de hechos es urgente que exista un marco jurídico que proteja el agua y la garantice como un derecho humano para todas y todos. Para mí importante es que lo reconozcan el derecho humano al agua, porque quienes más sufrimos por el agua somos las mujeres, las que nosotros nos quedamos en el hogar, ¿verdad? Y si no tenemos el vital líquido a domicilio, nosotros somos las más sufridas, que lo jalamos desde el río y vamos a lavar al río y dejamos de atender a nuestros hijos en la casa por estar jalando agua, más que los toca bien lejos, porque vemos quienes caminamos 2 kilómetros para conseguir un poquito de agua. La lucha en defensa del agua, sobre todo de las mujeres, en la cordillera del Bálsamo, lleva más de 10 años, según relata María Paz Rivas, presidenta del Comité de Rescate de Cuencas de la Libertad, Corcul. La lideresa asegura además que la lucha se ha intensificado. Lastimosamente, en esta área de la cordillera del Bálsamo hay muchísimas comunidades que no cuentan con el servicio, ni comunitarios, ni de ANDA, ni de la municipalidad. Entonces, ¿cuál es la lucha que nosotros tenemos que a esa gente que no tiene, pues que le llegue ese vital líquido, ¿verdad? El llamado que hacemos a que estos señores diputados y diputadas, pues tomen conciencia sobre lo que nosotros andamos queriendo hacer que se haga, que este derecho pues sea, no, como dije anteriormente, no, que ya no, ya no queremos marchas, ya no queremos plantones, ya no queremos, sino que de ellos salga, ¿verdad? Y que se ponga un poquito de su parte y que den sus votos para que esta ley se haga vida. A las amenazas realizadas contra las defensoras por parte del alcalde de La Libertad, se suma la preocupación por los daños que generan en la cordillera los proyectos urbanísticos, los cuales han generado la pérdida de afluentes de agua, según Anabel Guzmán, habitante de la comunidad Santa Teresa de Zaragoza. En el país, sí, debería de haber agua suficiente, ¿verdad? El problema es de que los que tienen más posibilidades, ellos por su mismo dinero, ¿verdad? Quizás ocupan más el agua, gastan el agua, la desperdician y la venden también. Porque podemos ver, voy a mencionar aquí algunas, ¿verdad? Lugares, vemos la Coca-Cola. Ellos ocupan bastante agua, pero ¿qué pasa ahí? Comercializan. Y entonces nosotros, los pobres en las comunidades, sufrimos eso. No tenemos agua. A veces viene a los 15 días, 3 horas los echan a los 15 días, entonces el agua es necesaria, ¿verdad? Y así también yo veo eso, que es una injusticia. Rosa Lilian Beltrán, de la Comunidad del Triunfo, y quien es parte de la Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento, ASAPS, asegura que otra acción que también afecta a los mantos acuíferos de la cordillera es la quema que empresas y cañeras realizan. Bueno, ahorita en estos meses, como decir, a partir de febrero, marzo, el agua se escasea porque es de nacimiento y se escasea porque a veces hay quemas y las quemas son las que hacen que el agua sea poca. La lucha por el derecho al agua y la vida es lo que mueve a estas y otras mujeres de la cordillera del Bálsamo, quienes además continúan exigiendo que la Asamblea Legislativa ratifique el artículo 69 de la Constitución de la República, en el que se reconocería el derecho humano al agua y la alimentación. Para el informativo Voces Nuestras, Norma Ramírez. Esta producción fue realizada por la Asociación Voces Nuestras, con apoyo de la agencia PAN para el Mundo. Hay oído, vuelve a ser respirable el aire en Madrid. Solo unas horas, pero abro el pulmón para llenarme. Y luego soltar todo el oxígeno en alguna canción que sea oxígeno para el corazón de quien me da la vida. No es una opción, es mi manera de latir cantando. Ay, he oído desde que comencé a andar el camino. La luna me puso a sus pies, pero salté, se me secó, me lo quité y caí. Volví a llover más fuerte, me empapé para sudar la fiebre y canté la noche y el amanecer. La sombra que persigue a mi luz, la que me hace correr a salvo, no soy yo, es como un soplo de valor que un día nació y no morirá, aunque apaguen mi voz. Hace ya unos años que recorro el mundo, he vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras, quien

Estamos viviendo un momento histórico de violencia de México y el Triángulo Norte impresionante. Los ecologistas los están matando, a los periodistas los están matando, a las mujeres nos están matando, a los activistas LGTBQ los están matando. Es realmente muy fuerte lo que se está viendo, a los sindicalistas en otras zonas, a los campesinos o a los movimientos campesinos en otras zonas. Entonces, queremos como apoyar desde las herramientas tecnológicas para poder ayudar a estas luchas. Bueno, ya lo presentamos en Honduras, en El Progreso. Ahora toca Costa Rica, miércoles 21 de junio en el Teatro Urbano a las 6 de la tarde. Va a ser un cineforum, bueno, todos van a ser cineforum. Lo que nos interesa es también hablar y hablarnos todos y todas. Luego pasa a Nicaragua el fin de mes, luego El Salvador y Guatemala. Y nos hace ponernos en alerta esta palabra no me gusta mucho, la trinchera donde estemos, pero ver cómo poder apoyar y apoyarnos, ¿verdad? Para poder crear en colectivo otros mundos posibles, ¿no? Para quienes quieran mover el cuerpo, tienen una buena oportunidad en el Festival de Intro al Yoga y el Taller de Integración de Instructores, que es organizado por Yoga Mandir. Este festival será el 24 y 25 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Taller Nacional de Danza, que se ubica en Barrio Escalante, 75 metros suroeste de la Rotonda del Farolito. Las clases son gratuitas, pero tendrán cupo limitado, así que es recomendable llegar temprano. La agrupación cultural Jorco Vive nos tiene una invitación importante para el próximo domingo 25 de junio. Ese día se realizará una caminata recreativa ambiental hacia la comunidad de Caragral en el marco del Mes del Ambiente. Se saldrá del Parque de Vuelta de Jorco de Acerrí a las 7 de la mañana y se puede hacer el recorrido a pie o en bicicleta. Haylin Monge nos amplía. Queremos hacer un llamado a todas las personas que nos escuchan para que tomemos las calles y nos sumemos a la Marcha de la Diversidad 2017. Esta marcha cada año recorre las calles de San José para celebrar y reivindicar la diversidad de cuerpos, sexualidades y afectos. Vamos a romper prejuicios, violencias y estereotipos este domingo 25 de junio a partir del mediodía saliendo del Paseo Colón. San Carlos celebra el cuarto aniversario de su declaración como cantón libre de transgénicos con su primer festival de las semillas criollas. Esta celebración será el 7 y 8 de julio en San Vicente de Ciudad Quesada. Habrá charlas, talleres y actividades artísticas y culturales, venta de productos agrícolas e intercambios de semillas. Y les recordamos que si usted quiere anunciar en La Cabuya las actividades o problemáticas de su comunidad, puede enviarnos audios de WhatsApp al 8305-3777 o mensajes al Facebook, donde nos puede encontrar como La Cabuya. Además, nos puede enviar correos electrónicos a la dirección lacabuya@vocesnuestras.org. Y así terminamos con este programa de La Cabuya, enviando un saludo a las personas que nos sintonizan cada semana a través de Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Recuerde visitar vocesnuestras.org si quiere estar al tanto de lo que pasa en nuestro país y la región. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por esta frecuencia para seguir tejiendo resistencias. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.